más, hermanos, vamos a abrir nuestras Biblias y los voy a invitar así, puestos en pie, a abrir nuestras Biblias una vez más. En Romanos capítulo 3, vamos a estar estudiando el día de hoy la porción del 9 al 20. Romanos capítulo 3, porción del 9 al 20. Y voy a leerlo una vez más, les invito a que me sigan con su vista. Romanos 3, del 9 al 20. Dice así: ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aun se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y para orar, le voy a pedir que ore pidiendo que el Señor le hable. Sé que son pasajes que conocemos, pasajes que muchas veces hemos leído, que se nos hacen tan comunes, pero ore pidiendo, pidiendo a Dios que él le hable el día de hoy. Vamos a orar, Padre. Gracias porque eres bueno con nosotros. Gracias por este tiempo que tú nos has dado de poder alabarte, de poder entonar himnos a ti, Señor. Pido que tú nos bendigas, Padre, en este tiempo, en esta hora que vamos a escuchar tu palabra, Señor. Ayúdame a poder expresar, Padre, lo que tú me has enseñado, Señor, lo que tú me has confrontado. Y, Padre, ayúdame a poder dar el mensaje que tú me has dado, Señor. No soy yo el que trae el mensaje, es tu mensaje, Padre. Y ayúdanos a poder recibirlo de parte tuya, Señor. Y que estén nuestros corazones dispuestos a escuchar tu voz, a escuchar tu palabra, Señor. Bendícenos en esta hora, en este tiempo, en Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Estamos en un cuarto y uno de los acusados dice: yo solo agarré la pata de la vaca, mientras el otro acusado dice: yo solo la maté, pero si él no hubiera agarrado la pata, pues la verdad yo no hubiera hecho nada. Mientras el otro dice: pues yo no fui el que la mató. Conocemos el dicho, ¿verdad? ¿Cómo va normalmente ese dicho? Tanto peca el que mata a la vaca como el que le agarra la pata, o en otras versiones, tanta culpa tiene el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. Entonces, en este dicho nos trata de mostrar quién es el culpable. De hecho, la pregunta no debía haber sido quién, sino ¿quiénes son los culpables? Los dos son los culpables, tanto uno por sujetarlo como el otro por llevar la acción a cabo, pero se necesitó de los dos, entonces los dos son responsables. Estamos en la última sección del tema que hemos estado viendo desde Romanos 1:18 y hasta el 3:20. Esta sección habla acerca de la condenación, habla acerca de la pecaminosidad del hombre. Y estos últimos versículos que nos tocan estudiar el día de hoy, del 9 al 20, nos dan la conclusión de todo lo que hemos venido hablando desde hace algunas semanas. De hecho, el hermano Mateo, cuando le tocó enseñar en el capítulo 2, decía que del versículo 9 al 20, él nos ponía la comparación a jugadas de ajedrez, y lo que él decía: esta sección es el jaque mate para judíos, jaque mate para gentiles. Después de esta sección no hay para dónde puedan moverse. No hay otro argumento que puedan sacar en sí mismos. Ya, aquí termina. Esa es la jugada del jaque mate. Y la verdad es que lo que vamos a ver hoy es que el ser humano, el ser humano en general busca su propia justicia, busca sentirse consigo mismo de una manera justa, con frases como, bueno, no soy tan malo como otras personas. O en otros casos, bueno, si tal persona no hubiera hecho eso, yo no reaccionaría de esta manera. Hice esto porque él hizo aquello. Yo no soy malo, la otra persona me provocó. Por eso actué de esta manera, por eso hice esto. Y la verdad es que nos vamos a dar cuenta que el ser humano por naturaleza siempre trata de tener una justicia, trata de mantener una apariencia buena, pero que delante de Dios no le sirve para nada, no le sirve para nada. Y lo que vamos a ver hoy es que porque la justicia del ser humano es nula delante de Dios, es nula delante de Dios y merece ser condenado, el ser humano debe confiar en la justicia de Dios. Porque la justicia del ser humano es nula delante de Dios y merece ser condenado, debemos confiar en la justicia de Dios. Vamos a comenzar viendo versículo 9, que es parte de lo que nos corresponde el día de hoy. Pero para comenzar, tenemos que ver y repasar un poco lo que vimos en la semana pasada, en los versículos del 1 al 8. De la semana pasada, el hermano Pepe nos hablaba acerca de esta sección y estaba hablando acerca de los judíos. Los judíos podían tener algunas preguntas, diciendo, bueno, y entonces esto no me sirve de nada, entonces ser judío no tiene provecho. ¿Y qué encontrábamos? ¿Qué veíamos la semana pasada? Bueno, sí tienen ellos provecho, porque ellos recibieron la palabra de Dios, porque la salvación vino primero a los judíos. Pero nos vamos a dar cuenta que por eso mismo ellos tienen una mayor responsabilidad. Tienen hasta cierto sentido una ventaja, si pudiéramos decirlo así, pero que no aprovecharon. Y es así como vamos a ver el versículo 9, que vamos a ver en esta parte. El resultado es que el ser humano es culpable. El ser humano es culpable. Y Pablo comienza diciendo, ¿qué pues? Todo lo que acaba de decir del versículo 1 al 8 y todas las cosas que el judío pudo haber puesto como pretexto. Ah, bueno, entonces voy a pecar más. Ah, entonces voy a vivir así. Ah, voy a actuar de tal o cual manera, dice Pablo. Entonces, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Cuando está hablando acerca de somos nosotros, está hablando acerca de los judíos. ¿Los judíos son mejores que los gentiles? ¿Qué responderíamos? No. De hecho, Pablo contesta enfáticamente, en ninguna manera, en ninguna manera. Se supondría que para este tiempo ya no tendría que haber dudas respecto a eso, ya que del capítulo 1, del 18 al 32, primero ¿a quién les habló? A los gentiles, y les hizo mostrar cómo los gentiles no le dieron la gloria al Creador, le dieron la gloria a las cosas creadas y se alejaron de Dios. Pero después en el capítulo 2, que es la última sección que hemos estado viendo, ahora ha estado hablando con los judíos, y entonces, ¿los judíos son mejores que los gentiles? Cualquier judío podría reconocer que el gentil era malo. Cualquier judío podía decir que los judíos eran perversos, pero Pablo les hace ver, ¿el judío es mejor? No, en ninguna manera, enfáticamente dice ninguna manera, pues ya hemos acusado. ¿Dónde ha acusado? En lo anterior. ¿A quién ha acusado? A judíos y a gentiles. Y ahora invierte como él ha estado hablando, porque ¿a quién acusó primero? A los gentiles, y después acusó a los judíos, que eran los que tenían más preguntas y más cosas para más argumentos. Pero ahora dice, ya he acusado a judíos y a gentiles, y entonces el resultado final es que el ser humano, todos, ¿qué? Están bajo pecado. Tanto judíos como gentiles han sido acusados y todos han sido hallados culpables. Todos, no hay uno que se salve, todos son culpables. Todos están bajo pecado. Tanto judío como gentil no puede quitarse el pecado de sí. El pecado está sobre él y todo, tanto judío como gentil, está bajo pecado. No hay quien pueda zafarse de esto y el resultado entonces es todos están bajo pecado. No importa si eres judío, no importa si eres gentil, no importa si eres de tal tribu, todos están acusados como culpables, condenados delante de Dios. Y lo que va a hacer Pablo de versículo 10 a versículo 18 es que nos va a dar más evidencias acerca de la culpabilidad del hombre y cómo el hombre es culpable. Y lo va a hacer dándonos citas del Antiguo Testamento. Citas del Antiguo Testamento, más específico de Salmos e Isaías. Y en esta parte le va a escribir, y quien podría entender mucho más esta sección, probablemente eran los judíos, porque ellos conocían estas citas. Pero vamos a ver cómo en estas citas se engloba a todo ser humano como culpable delante de Dios. Nos va a mostrar la rebelión. De hecho, es interesante porque vamos a encontrar que 9 veces va a decir, no hay justo ni aun uno, no hay, todos, no hay. No conocieron, no hay temor, ¿cómo son sus caminos? Y nos va a decir enfáticamente, haciéndonos ver cómo es la rebeldía humana y cómo esta rebeldía lo aleja y lo hace culpable delante de Dios. Y para esto vamos a hacer un ejercicio y voy a decirle a algunos hermanos que me ayuden. Voy a leer lo que dice aquí la Escritura y voy a pedir a otros que me ayuden a leer las diferentes citas que Pablo toma del Antiguo Testamento para darnos cuenta de quién está hablando en cada sección y qué está diciendo de cada una de estas personas. Así que vamos a ver las evidencias de la culpabilidad y primero vamos a ver el carácter del ser humano. Y voy a pedirle a alguien que me pueda ayudar leyendo Salmo 14, 1 al 3, y alguien más, Isaías 53, del 1 al 3. Salmo 14, 1 al 3, e Isaías 53, 1 al 3. Y voy a empezar leyendo la primera parte. Dice, como está escrito, y esa es la referencia al Antiguo Testamento, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Salmo 14, 1 al 3, ¿alguien que me ayude? David, ¿a quién está describiendo en esta porción? ¿Dice quién? El necio. Está hablando de la persona, una persona mala. Dice el necio en su corazón. ¿Y qué es lo que dice el necio? Y esto va a ser muy significativo para el final de esta porción. Pero dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y como no hay Dios, se desvía cada quien por su camino, hace lo que quiera, no le interesa nada, porque el necio dice, no hay Dios. Ahora, si lo vemos y vamos a dejar esta parte así, si el judío pudiera leer esta parte, ¿de quién piensa que es el necio? El gentil, porque él dice, bueno, yo tengo a Dios, yo adoro a Dios. Entonces, el judío piensa acerca del gentil y dice, mira, el gentil dice esto, no hay Dios. Muy bien, vamos a ver, ¿qué dice Isaías 53, del 1 al 3? Ahora, quien escribe esta parte es Isaías. E Isaías escribe a los judíos. ¿Y qué dice? ¿Quién ha qué? Creído. ¿Quién creyó? ¿Sobre quién se manifestó el brazo de Jehová? ¿A quién fue Jesús? ¿Y quién, a quién le predicaba? ¿Y a quiénes sanaba? Versículo 3. Fue despreciado, fue desechado, fue varón de dolores, fue experimentado en quebrando. ¿Y qué dice que hicimos? Escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. ¿Quién hizo esto? Pues si vamos a los evangelios, vamos a encontrar que ¿quiénes son los que le entregan? ¿Quiénes le desprecian? ¿Quiénes le desechan? Judíos. Y entonces, Pablo toma estas referencias y dice, mira, pues podríamos decir, el judío va a decir, ah, el necio es el gentil. Ok, el gentil dice, no hay Dios, pero ¿quién más desechó al Mesías que es Dios? Y se da cuenta, por eso, cuando entonces ahora leemos 10, del 10 al 12, tenemos que pensar no solamente que le está hablando a un grupo de personas, a los dos grupos les está haciendo ver, a ver, no hay justo ni a un uno. Es muy cierto, el gentil no dice que no hay Dios, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, aún así hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y tanto judío como gentil, cuando Dios se manifestó y Dios se presentó, ¿qué hizo con Dios? ¿Qué hizo con Jesús? Lo despreció, lo desechó, no lo buscó. No hay ni siquiera uno. El hombre es malvado e inclinado al mal. Por eso dice, no hay justo. Su corazón no es justo, no entiende las cosas de Dios. Porque por sí mismo, él no le busca. Dios da la oportunidad de que el hombre le conozca. El corazón del hombre está una y otra vez inclinado al mal. Una y otra vez inclinado al mal. Pero veamos ahora versículo 13. Y vamos del versículo 13 al versículo 18. Nos vamos a dar cuenta cómo es la depravación total del ser humano. No es que una de sus partes está corrompida. Es que el ser humano, todo el ser humano está corrompido. Y alguien que me ayude a buscar Salmo 5:9 y Salmo 143. Salmo 5:9 y Salmo 143. Y voy a leer 3:13. Dice, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspides hay debajo de sus labios. Salmo 5:9. Y David está hablando en el 8, guíame Jehová en tu justicia, ¿a causa de qué? De mis enemigos. Y después describe, en la boca de ellos la verdad no hay sinceridad. Lo más profundo de ellos sale maldad. Su garganta es como sepulcro abierto, el sepulcro, y esto es una ilustración, el sepulcro normalmente se cierra, ¿por qué? Cuando si un muerto está ahí, ¿qué pasa? Está un mal olor. Hiede. Y dice, su garganta es como si hubiera un sepulcro abierto. Hiede, no sale nada bueno de ahí. Con su lengua hablan lisonjas. Salmo 143. ¿Alguien más? Y es la segunda parte de lo que nos está diciendo de este pasaje. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan. De su boca sale maldad, pero no solamente, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Lo que sale de su boca es como un veneno de una serpiente. El hombre malo, las palabras que salen del hombre malo es como sepulcro, es como veneno. porque salen de su corazón. Y aquí nos está hablando David acerca de sus enemigos, pero también acerca del hombre malo. ¿Y quién podríamos pensar que son los enemigos de David, que son los malos? Bueno, aquí podría el judío pensar, el enemigo en el tiempo de David, o el hombre malo en el tiempo de David, ¿quién es? ¿Los judíos? No, son los gentiles. Podría decir los judíos, mira, aquí está acusando a los gentiles. Y vamos a 3:14. Dice, su boca está llena de... alguien que me ayude a leer Salmo 17, por favor, Salmo 17. Dice Romanos 3:14, su boca está llena de maldición y de amargura. Salmo 17, alguien más, por favor. Dice, su boca está como... Llena está su boca de maldición, de engaños y fraude. Lo que sale de su boca es maldad, es amargura. Y nos vuelve a hablar otra vez de la boca del ser humano. La boca del ser humano, lo que desea y lo que sale de él es mal, es coraje contra su prójimo. ¿Y quién podríamos pensar? Bueno, ¿de quién está hablando aquí? De los malos. Y no se asuste, podríamos decir, oye, ya dijo muchas cosas acerca de los gentiles. Si el judío podría pensar que el enemigo son los gentiles. Pero vamos a avanzar. 3 del 15 al 17, vamos a ver cómo son las acciones del ser humano. Del 15 al 17, dice, alguien que me ayude a leer Isaías 59, 7 y 8, por favor. Voy a leer 15 al 17. Dice, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. Isaías 59, 7 y 8, por favor. ¿Y de quién está hablando? ¿A quién les está hablando Isaías? ¿A los gentiles? De hecho, primeros versículos dice aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿De quién está ocultando el rostro Dios? Judíos. Y Isaías está denunciando a los judíos y les dice, sus caminos, sus pensamientos van para el mal. Buscan pleito, buscan destrucción, buscan quebranto en sus caminos. Sus caminos no son de paz. Ustedes mismos han hecho que haya división entre Dios y ustedes y que el rostro de Dios no aparezca más a ustedes. ¿Por qué? Porque sus pies se apresuran para derramar sangre. Hay quebranto y desventura en sus caminos y no conocen camino de paz. Y termina esta sección como si fuera un resumen. Versículo 18. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la cita es Salmo 36:1. Alguien que me ayude a leer, por favor. Salmo 36:1. La iniquidad del impío me dice al corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos. ¿De quién habla en este versículo? Del impío. ¿Y qué piensa David acerca del impío cuando lo ve? Actúa así porque no hay temor de Dios, no hay temor de Dios. Y esto es un resumen, porque si pudiéramos pensar, si en esta persona hubiera temor de Dios, entonces las cosas cambiarían, pero como no hay temor de Dios, por lo tanto, entonces todas sus acciones son malas. Y en esta última sección, entonces ya ha acusado, ya ha tomado tiempo para acusar a judíos y a gentiles, pero ahorita en esto que hemos visto, a través del Antiguo Testamento, ¿a quién ha acusado? Gentiles y judíos, todos están hacia el mal, judíos y gentiles. Entonces volvemos a la pregunta del versículo 9. ¿Quiénes son mejores, los judíos o los gentiles? Ninguno. Los dos van hacia el mal, los dos buscan el mal, los dos de su corazón sale el mal. Y pensar en los gentiles, pues no debería ser tan complicado, porque decimos, bueno, no querían a Dios, por eso Dios destruyó varias de sus naciones. Pero si vamos a la historia de Israel, nos vamos a dar cuenta que Israel sí buscó a Dios, Israel sí siguió a Dios. No, la mayoría del tiempo estaba lejos de Dios. Y una otra vez, como hemos visto y vimos en teología bíblica, Dios mandaba a alguien, se componían más o menos las cosas, ¿y qué pasaba? Otra vez. Y mandaba a alguien más, ¿y qué pasaba? Bueno, ya va mejor. Ya por fin llegó Salomón. ¿Y qué pasa? Otra vez. Y otra vez. Entonces, por la misma historia, tanto judíos como gentiles, nos da más evidencia que todos están camino hacia el mal. Su corazón está inclinado al mal. Y no toma mucho la Biblia para declararnos esto en Génesis. Cuando después del diluvio, ¿qué nos dice? Es que el corazón del hombre está inclinado de continuo al mal. De continuo al mal. Entonces, hemos visto en la primera sección cómo el resultado es que el ser humano es culpable. Nos ha dado evidencias a través de estos versículos cómo en verdad el ser humano está depravado totalmente y por eso no puede salir algo bueno de él, porque el ser humano es malo desde adentro. Pero la última sección, 19 y 20, nos va a mostrar cómo todo ser humano está condenado, pero no solamente tiene que darse cuenta de que está condenado, sino que por estar condenado debe enfrentar el juicio de Dios. Y dice versículos 19. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Ahora, ¿quiénes son los que están bajo la ley? ¿Quiénes? Los judíos. Los judíos son los que están bajo la ley. Pero quiero llevarles a Romanos 2, 14 y 15. Y quiero leer esta sección. Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, ¿son qué? Ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia, acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Si es verdad, si los que tienen la ley eran los judíos, pero también nos habla de que hay una ley escrita en el corazón del hombre. Y entonces por lo mismo también abarca esta sección a los gentiles. No solamente a los judíos, también a los gentiles. ¿Y qué nos dice acerca de ellos? ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que pasa? ¿Para qué? ¿Lo podemos leer todos juntos? Para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Y al darse cuenta entonces de que el gentil y el judío es malo y está inclinado hacia el mal, no solamente soy malo y ya. No, es que por ser malo tiene que enfrentar ahora el juicio de Dios y su boca ahora va a ser cerrada. ¿Se acuerda qué decíamos? ¿Qué decía el necio? No hay Dios. Pero ahora su boca va a ser cerrada porque se va a dar cuenta que sí hay Dios. Y cuando su boca sea cerrada, va a enfrentar todo el mundo el juicio de Dios. Porque se va a dar cuenta que lo que pensaba acerca de Dios, no importa qué pensaba, su boca va a ser cerrada. Hay un Dios y va a enfrentar el juicio de Dios. ¿Y quién va a enfrentar el juicio de Dios? ¿Solamente los gentiles? No, todo el mundo, todo el mundo. Y esto es lo que nos da como conclusión el 3.23. ¿Qué nos dice 3.23? Por cuanto todos pecaron, y al todos pecar, y al todos ser pecadores, ¿qué pasa con ellos? Están destituidos de la gloria de Dios. Y se da cuenta que no simplemente es reconocer, ah, sí, soy malo, sí, soy pecador, sino que por ser pecador, eso te lleva al juicio. Por ser pecador, entonces estás destituido de la gloria de Dios. No puedes acercarte a Dios. No puedes, por eso no hay quien busque, no hay quien entienda. Porque estás destituido de la gloria de Dios. Estás destituido de la gloria de Dios. Y por lo tanto, la justicia que el hombre pudiera tener se vuelve nula delante de Dios. Sus cosas, buenas obras que pudiera declarar, se vuelven nada. Porque ¿qué nos dice el versículo 20? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será ¿qué? Justificado delante de él. Y es por eso que aquí termina esta sección, porque después del 21 ahora vamos a ver cómo es la justicia que el hombre necesita. ¿Y cuál es la justicia que Dios le ofrece para él poder ahora sí acercarse a Dios? Porque por las obras de la ley, ningún humano, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley, ¿qué es? La ley no era para salvar. La ley no era para ser justos. Y las obras de la ley, el ir al sacrificio, el circuncidarse, no era para salvar al hombre. Y no por lo tanto debemos pensar que entonces la ley era mala. No, la ley no era mala. Pero lo que sí es que la ley mostraba la injusticia del hombre. La ley mostraba cómo el hombre no podía seguir a Dios por sus propios méritos. Por eso Deuteronomio 4, 5 y 6 nos dice, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardadlos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos. La ley era sabiduría, era inteligencia, pero la ley mostraba el pecado del hombre y le hacía darse cuenta que por más que intentara seguir cada cosa que había en la ley, no podía y su justicia no alcanzaba la justicia que Dios demanda, la justicia que Dios pide. Y yo sé que hasta esta sección, y espero que todos los que estemos aquí, hasta esta sección podamos entender y decir, es cierto, yo entendí esto. Y si hay alguien aquí que no ha conocido a Dios, creo que la pregunta que debería formularse es, bueno, si yo soy condenado, si mis obras son malas, si estoy depravado totalmente, si todo mi ser está de continuo al mal, ¿qué debo hacer? Si mis obras buenas, si mi propia justicia es injusticia delante de Dios, ¿qué justicia es la que necesito? ¿Qué es lo que debo hacer? Y es parte de lo que veremos la siguiente sección, y es la esperanza, la cual espero que cada uno de nosotros que estamos aquí hayamos creído. Versículo 21, y no me voy a saltar mucho, dice, pero ahora, aparte de la ley, ¿qué más se ha manifestado? El ser humano, por sus obras, su justicia no alcanza la justicia de Dios. ¿Pero qué se manifiesta? La justicia de Dios. Entonces, el ser humano, al darse cuenta de su justicia, tiene que decir, mi justicia la tengo que desechar y quiero esa justicia que se me da. Y así como el carcelero de Filipos pregunta, ¿qué debo hacer? Esa es la pregunta que debería de ocasionar en nosotros, bueno, si soy condenado, si no puedo por mi propia justicia, ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? Y quiero dar la aplicación, si eres alguien aquí que no conoce a Dios, tú por ti mismo estás condenado delante de Dios, tus obras buenas son nada delante de Dios. Ocupas la justicia de Cristo, ocupas la justicia de Dios y Dios te concede y te quiere dar su justicia. Pero tú por tu justicia no puedes estar en la presencia de Dios. Por tu justicia tú estás destituido de Dios. No te puedes acercar. Tú puedes llegar al cielo y decir, me porté bien e hice cosas buenas. Pero tu justicia no alcanza lo que Dios pide como justicia. Y por eso no puedes acercarte a Dios. Por eso estás destituido. Si tú confías en tu propia justicia, de hecho, no puedes acercarte a Dios. Dice Romanos 1:16 que el Evangelio es poder poder de Dios para salvación. ¿A quién? A todo aquel que cree. El poder es el Evangelio es poder de Dios, pero es ese poder al que cree. Si tú no crees y si tú no te das cuenta de que ocupas la justicia de Dios, nada se va a producir en ti. Tú no necesitas a Dios, tú eres como el necio. ¿Para qué un Dios? No necesito a Dios, tengo mi propia justicia. ¿Para qué necesito a Dios? Pero lo que el Evangelio revela, versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela. Y es ahí donde entonces nos damos cuenta que no por mi propia justicia yo puedo estar en la presencia de Dios. No por mis buenas obras yo puedo ser un creyente, sino por la justicia de Dios. Ahora yo puedo ser un creyente. Yo necesito esa justicia. Y eso también va para nosotros como creyentes. Muchas veces esperamos que la gente conozca a Cristo sin que pueda darse cuenta de su pecaminosidad. Muchas veces estamos enfocados, no, mira, tú eres malo, no, pues hago cosas buenas, no, tú eres malo y necesitas a Cristo, conócelo, di estas palabras y tú vas a ser salvo. Y la persona dice, bueno, pues si me dice que me salva del cielo, bueno, pues voy a repetir estas palabras. Pero sin entender verdaderamente que, ¿por qué ocupa la salvación? La salvación la necesita porque necesita la justicia de Cristo, porque por su propia justicia no puede acercarse a Dios, no puede tener una relación con Dios, ni siquiera puede estar en su presencia. Va a ser destituido y va a enfrentar el juicio y va a ser destituido de la gloria de Dios. Y muchas veces nosotros queremos que las personas conozcan, y es un buen deseo que conozcan a Dios, pero si esta persona no puede entender que es pecadora, y si nosotros no nos damos cuenta que en verdad esa persona entiende que es pecadora, por más que tú puedas decirle, no va a pasar nada en su vida, y aún hasta lo puedes confundir, porque puedes hacerle pensar que es creyente cuando ni siquiera sabe por qué es creyente. Ni siquiera sabe por qué necesita un Salvador. Y lo que necesitamos al compartir el Evangelio es mostrarle a la gente que está alejada de Dios. Pero no porque nosotros seamos el parámetro. El parámetro es la justicia de Dios. Y si tú no estás a la medida de la justicia de Dios, tú no puedes acercarte a Dios. Y la verdad es que ningún ser humano alcanza la justicia de Dios, por eso necesita la justicia de Cristo que sea puesta a su favor. Si una persona ya tiene su propia justicia, no necesita de Dios. No necesita nada de Él. No podrá tener una relación con Él. Porque Él ya hace cosas buenas. Él ya se siente bueno por sí mismo. Pero también debemos recordar que esta carta, no solamente debemos aplicarlos a los que no conocen de Dios, es para nosotros los creyentes también. Nosotros los creyentes somos pecadores, igual que lo eran los judíos y los gentiles. Somos pecadores y nuestro corazón una y otra vez está de continuo al mal. Y creo que en esta parte es donde más el Señor habló a mi vida esta semana. Porque nosotros normalmente pensamos en el Evangelio como en un tiempo. Ah, yo me di cuenta que era pecador, sí. Sí, de hecho, todas mis obras eran malas y yo no buscaba a Dios y Dios me dio su justicia. Pero no solamente me dio, me sigue dando su justicia porque yo hoy soy pecador y aún hoy mi corazón una y otra vez está de continuo al mal. Y es por eso que necesito del Evangelio hoy. No solamente lo ocupé un momento para tener salvación. El Evangelio lo necesito hoy, porque hoy también soy pecador. Y esta sección que acabamos de ver, que nos dábamos cuenta cómo las obras, sus pensamientos, sus caminos eran torcidos, así es mi corazón hoy, aunque yo sea creyente. Y muchas veces mi corazón va de continuo al mal y quiere hacer el mal. Por eso es la lucha del creyente. Pero creo que muchas veces hemos minimizado esta parte y hemos dicho, ah, sí, yo soy pecador y sí, estaba condenado, pero ya no estoy condenado y ya por sí mismo al yo decir, ah, soy santo en una forma posicional, entonces ahora yo me siento muy bueno y siento que ahora sí yo soy capaz y que yo puedo hacer. Cuando me recuerda una y otra vez, y esta escritura no solamente es por eso, no es solamente para no creyentes, es para nosotros los creyentes. Mis caminos, mis pensamientos, mis aún deseos y lo que muchas veces sale de mi boca no es para bien, es para mal. Y yo necesito hoy la justicia de Cristo a mi favor, porque mi propia justicia no me alcanza para estar a la estatura de Cristo. Y si sigo mi propia justicia, no podré vencer el pecado. ¿Por qué vencer el pecado si yo hago cosas buenas? Bueno, es que aquel me irritó. Tengo mi propia justicia. Es que aquel hizo esto. Tengo mi propia justicia. ¿Por qué necesito la justicia de Dios? Y por eso muchas veces no podemos luchar contra el pecado, porque primeramente no nos damos cuenta que yo, mi propia justicia no me alcanza. Necesito la justicia de Dios hoy. De hecho, es interesante lo que dice el Salmo 19:12, cómo el salmista lo habla. Y dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame. Porque la verdad es que así como judíos y gentiles se acusaban unos a otros, para nosotros es más fácil acusar al otro de sus pecados y de su pecaminosidad que acusarme a mí mismo de mi pecado. Es una verdad. Nos es más fácil ver al otro y todo lo que el otro hace mal. Y somos buenos para identificar, pero para identificar nuestros propios errores, no, nos cuesta. ¿Por qué nos cuesta identificar nuestros propios errores? Porque tenemos nuestra propia justicia. Tenemos nuestra propia justicia. Y algo que aprendí en esta semana y quiero enseñárselos es en Lucas 18. Lucas 18. Vamos ahí. Rápidamente, vamos ahí. Lucas 18. Está en la primera parte del versículo 1 al 8, hablándonos una parábola, la parábola de la viuda y el juez justo. Y este juez, que es un juez, perdón, injusto, este juez, dice versículo 2, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Oíd lo que dijo, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? ¿Cómo es este juez? ¿Necesita de Dios? ¿Quién imparte justicia? ¿El juez ocupa de Dios? Dice, pues acaso no respetaba a hombre, ni tampoco temía a Dios, nos dice versículo 2. No temía a Dios ni respetaba a hombre. Y entonces, ¿le importa, le interesa a Dios? Para nada, en lo mínimo. Ahora, 9 al 14, está el fariseo y el publicano. Y de hecho, esta parábola se da, versículo 9, dice, a unos que confiaban en sí mismos, ¿como qué? Justos. ¿Y qué hacían los que se consideraban a sí mismos como justos? Y menospreciaban a otros, les dijo. Y aquí están dos personas, un fariseo y un publicano. Y el fariseo, cuando llega a orar, ¿qué dice? ¿Dice cosas malas que ha hecho? ¿Él se considera pecador? No, de hecho da una serie, una lista de cosas de, pues, doy gracias porque no soy como los demás, no soy ladrón, no hago esto, ayuno dos veces, hago tal, tal, tal, tal. ¿Era malo lo que estaba haciendo? No, pero él tenía su propia justicia. ¿Y qué dice el publicano cuando va y ora? Dios, sé propicio a mi pecado. El publicano dice, yo no tengo una lista que dar, yo necesito a Dios. Y el fariseo dice, no, yo tengo mi lista, yo aquí soy justo. Ahora, ¿quién entonces desciende justificado? Cualquiera que se enaltece será humillado. Cualquiera que tiene su propia justicia no le sirve de nada. Pero el que se humilla y reconoce que su justicia no vale nada, ¿qué va a pasar? Será enaltecido. El joven rico del 18 al 30, ¿cómo llega el joven rico? Maestro bueno, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿Cómo le habla a Jesús? Tú eres el maestro bueno. A ver, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús le da los mandamientos. ¿Y qué dice este joven rico? ¿Eso? ¿Eso ocupo para heredar la vida eterna? Eso lo he guardado. Dame algo que en verdad pueda hacer. El hombre rico tiene su propia justicia. Siguiente historia, del 35 al 43. Está un ciego ahí en Jericó. Y cuando oye que Jesús viene, da voces y ¿qué dice? Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Él no llega, maestro bueno, yo quisiera que pues me dijeras que, no, dice, tú, yo sé que tú eres el hijo de David, por favor, ten misericordia de mí. Y este hombre recibe su vista, pero no porque él tenía su propia justicia, él se da cuenta que no es nada y que necesita a Jesús. Y el hombre rico se da cuenta que necesita a Jesús, la justicia de Dios. No, él tiene su propia justicia, no necesita otra justicia. Y esto nos hace ver que si nosotros nos aferramos a nuestra propia justicia, no podemos darnos cuenta de la necesidad que tenemos cada día de la justicia de Dios. Y esto, lo repito, es cada día tengo que reconocer que necesito la justicia de Dios. En un libro, Mark Arthur dice esto: va perdiendo de vista el número de cristianos que están perdiendo de vista el pecado como la raíz de todos los males humanos. Y muchos cristianos están explícitamente negando que su propio pecado pueda ser la causa de su angustia personal. Más y más personas están tratando de explicar el dilema humano en términos que claramente no son bíblicos: temperamento, adicción, familias disfuncionales, el niño por dentro, codependencia y un montón de excusas promovidas por la psicología secular. El impacto potencial de tal movimiento da miedo. Si usted quita la realidad del pecado, usted quita la posibilidad del arrepentimiento. Si usted anula la doctrina de la depravación humana, usted anula el plan divino para la salvación. Si usted borra la noción de culpabilidad personal, usted elimina la necesidad de un salvador. Y esto no lo estoy diciendo para inconversos, lo estoy diciendo para cristianos. Si nosotros quitamos de nosotros mismos, nuestra necesidad de nuestro Salvador, pensando que somos justos y buenos, vamos mal, vamos mal. Dice Pablo en 1 Timoteo 1, 15 y 16, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿De qué? De los cuales, Timoteo, tú eres el primero. De los cuales yo soy el primero. Pablo reconocía que primero él era pecador. No significaba que no pudiera darse cuenta de que, mira, mi hermano falla en esta parte y batalla, él tiene luchas. No, pero él se da cuenta. El peor de los pecadores no es mi hermano, soy yo. Y Jesús vino al mundo a salvarme. Sí, pero yo necesito de él. Yo, porque yo soy el peor de los pecadores. Aún ahora soy el peor de los pecadores. Y la verdad es que tenemos que darnos cuenta, delante de Dios, todo ser humano es pecador y necesita la justicia de Dios. Ahora, no significa que cada día necesitamos recibir a Cristo en nuestras vidas y ser salvos cada día, no. Jesús nos ha salvado, sí, pero cada día necesitamos tomarnos, asirnos de su justicia y quitar nuestra propia justicia. Por eso decía al principio, porque la justicia del ser humano es nula delante de Dios y merece ser condenado. El ser humano necesita confiar, necesita creer en la justicia de Dios. ¿Qué vamos a hacer? ¿Seguiremos confiando en nuestra propia justicia? ¿Seguiremos trayéndola cada día y justificándonos en tantas cosas para no reconocer nuestro pecado? ¿O vamos a aferrarnos a la justicia de Cristo para vivir cada día? Pablo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en este presente, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Necesito la justicia de Dios yo hoy, porque yo soy injusto, porque yo soy pecador, porque yo sí estaba condenado y sí, ya no estoy condenado más, pero sigo siendo pecador hoy. Y necesito la justicia de Dios cada día, cada momento. Padre, perdónanos porque